Muchas gracias. Orilla de la playa, hoy te he visto pasear, y si te encuentras aburrida, yo te puedo animar. Se va el día cuando duerme la ciudad, donde quieras vamos juntos a bailar. Baila conmigo, muévete a mi ritmo, baila conmigo, hazlo sin parar. Baila conmigo, reina cada noche, baila conmigo, déjate llevar. Que la fiesta no termine hasta que lo diga el sol. Noches locas en la arena, abrazados tú y yo. Se va el día cuando duerme la ciudad, donde quieras vamos juntos a bailar. Baila conmigo, muévete a mi ritmo. Baila conmigo, hazlo sin parar. Baila conmigo, reina cada noche. Baila conmigo, déjate llevar. Baila conmigo, muévete a mi ritmo. Baila conmigo, hazlo sin parar. Baila conmigo, reggae cada noche. Baila conmigo, déjate llevar. Cuando duerme la ciudad, donde quiera vamos juntos a bailar. Baila conmigo, muévete a mi ritmo. Baila conmigo, hazlo sin parar. Baila conmigo, reggae cada noche. Baila conmigo, déjate llevar. Baila conmigo, muévete a mi ritmo, baila conmigo, hazlo sin parar. Baila conmigo, reggae cada noche. Baila conmigo, déjate llevar. Baila conmigo, muévete a mi ritmo. Baila conmigo, hazlo sin parar. Baila conmigo, reggae cada noche. Baila conmigo, déjate llevar. Baila conmigo, muévete a mi ritmo. Baila conmigo, hazlo sin parar. Baila conmigo, reggae cada noche. Baila conmigo, déjate llevar. ¡Coño, Ramos! Gracias, muchas gracias. Vamos con el siguiente tema.